Muy buenos días, país. Aquí arranca, como dijo Pablo Caruso, el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Pablo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Robert, querido? Buen día, buen comienzo de semana. Igual para vos, igual para vos. Marquito Cittadini, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, ¿cómo les va? Buen día para todos. Bien, y a Carlos le tenemos que preguntar, Carlos Heller, que está en línea. ¿Dónde estuviste, Carlos, la semana pasada, la verdad? ¿A vos quién te hizo los libretos? Magallanes. Buen día. Te extrañamos. Hay un montón de temas que quedaron pendientes. Así que si querés retomamos alguno de la semana pasada o ya nos metemos en esta, porque también va a tener una agenda caldeada. Tengo teléfono porque no tengo internet. Ajá. ¿Y qué pasó? Y escucho más o menos, adivino la mitad y imagino la otra. Bueno, a ver, contanos un poco, Carlos, para esta semana, entiendo que es una semana clave donde el tema deuda pasaría a ser resuelto, no quizá de la manera en la que uno presuponía. Contame qué es lo que puede llegar a pasar, por qué no se está llegando a un acuerdo, cuáles son las trabas. Bueno, claramente porque la Argentina fijó una posición cuando dijo esta es nuestra última oferta y el nivel de aceptación de esa oferta sigue siendo baja. Hay que decir lo que hemos dicho todas las veces, esto es por plata. No es que es una discusión, a ver quién gana la discusión. De cualquier manera, yo sería cuidadoso porque yo creo que hay negociaciones que están intensamente llevándose a cabo, tratando de encontrarle una solución a un problema que, en el punto que está, creo que a ninguna de las dos partes le interesa que no se resuelva. Por eso digo que hay que ser muy muy cuidadoso con lo que pueda pasar en los próximos días o horas. La Argentina fijó una postura terminante, dijo esto es lo máximo que podemos, hasta aquí llegamos, lo dijo el ministro, lo repitió, lo dijo el presidente, es decir, lo dijo el jefe de gabinete el otro día, incluso cuando estuvo en el Congreso. Creo como que hay una decisión de que hay un punto en la que Argentina no puede seguir tratando de acordar mejorando la oferta. Y ha anunciado, más o menos públicamente, que empezaría las negociaciones con el Fondo Monetario, que, como hemos dicho infinidad de veces, es el otro gran desafío, habida cuenta de que ahí hay 44.500 millones de dólares y además hay un cronograma de vencimientos fatal, que hace que entre el 2022 y el 2023 venzan 42 mil millones, creo. O de acá al 2023 vencen 42 mil millones de los 44.500. Lo cual, ratifico una vez más, muestra que cuando se negoció, no estaban los planes del que negoció pagar. Era, si ganamos nosotros, no vamos a tener problema en renegociar, y si perdemos le dejamos a los que vienen una situación que tendrán que ir con los pies y las manos atadas. Claro. Pero bueno, el gobierno está negociando con seriedad, con buena fe, como dice reiteradamente tanto el presidente como el ministro de Economía, pero con firmeza, mostrando que pretende llegar a un acuerdo, pero sosteniendo la idea de que el acuerdo debe ser un acuerdo posible de cumplir, porque si no sería peor el remedio que la enfermedad. Y ahí estamos. En ese marco, mañana vamos a tratar lo que ya tiene media sanción del Senado, que es el tratamiento que tendrían los bonistas que tienen bonos emitidos en dólares bajo legislación argentina, para darle la seguridad a esos bonistas de que tendrán el mismo trato y la misma oferta que se le está haciendo a los que tienen bajo legislación extranjera, para incluso insistir en que no tener la protección, entre comillas, de la legislación extranjera no los pone en una situación de desventaja y les da una igualdad de tratamiento. Más o menos esa es la situación. Desde luego, hay quien dice que la diferencia es mínima. Algunos medios dicen que hoy los fondos acercarían una nueva propuesta que partiría la diferencia que queda entre lo que piden y lo que ofrece el gobierno argentino, que tendría la particularidad de que sería la primera vez que habría una oferta del otro lado, porque hasta ahora lo que ha habido es mejoras de la oferta argentina, y siempre del otro lado una respuesta de no nos satisface. Si hubiera una oferta de ese tipo, habría que ponderar qué implicancia tiene, qué quiere decir, porque a veces los que hablan del tema hacen un comentario que es muy técnico, pero creo que hay que ver en ese caso cómo son los flujos, qué pasaría en los primeros años, que yo creo que son cruciales, es decir, lo que la Argentina tenga que desembolsar de aquí al 2024, que tiene que ver con las posibilidades que la Argentina tenga de recuperarse de las dos pandemias que tiene que enfrentar. Y cada dólar que deja de tener que pagar de intereses y de amortizaciones de esa deuda contraída son recursos que se pueden volcar a la reactivación. Así de sencillo es el tema, y así de complejo, obviamente. Carlos, ¿está la posibilidad de que el gobierno diga, bueno, dejamos, es lo que efectivamente anunció el ministro de Economía, que deje de negociar con acreedores, que pase a la negociación con el Fondo Monetario y se retome la negociación más adelante? Entiendo que es una postura dentro de la negociación, pero si esto efectivamente ocurriera, ¿qué implicancias tiene? Y depende de lo que haga la otra parte. Si la otra parte espera que se reabra la negociación, no pasa nada. Si la otra parte va a los tribunales, estás en una situación en donde se manifiesta la situación de default, con todas las secuelas que esa situación trae aparejada. Desde luego, y con todo lo que eso después genera de acciones especulativas en los mercados, que se siguen moviendo de la misma manera. Vos viste todos los comentarios que hay hoy en los medios respecto al tema dólar y al salto que puede pegar el dólar ilegal ante la incertidumbre, lo cual es traducido en un aumento de la brecha, porque la brecha se mide desde el valor que ellos estiman tendría que tener el dólar, que es ese valor ilegal, lo cual es un absurdo, no tiene ningún sustento. Más aún, en la medida en que hay restricciones que van siendo efectivas para que se pueda alimentar ese mercado ilegal, lo poco que se opera en él sube de cotización, por un simple tema de escasez. Y entonces eso amplía la brecha, y entonces la lectura es cuánto está atrasado el tipo de cambio oficial, que por otro lado cualquier estudio serio muestra que no está atrasado y que incluso se viene ajustando lentamente siguiendo la evolución general de los precios de la economía. Es decir, que no hay tal situación. El Banco Central toma medidas también para alentar el ahorro en pesos, subió nuevamente la tasa que se le paga a los depositantes en pesos en plazos fijos en el sistema, 33% desde el 1 de agosto, es decir, desde hoy, primer día hábil de agosto. Y bueno, hay toda una acción para desarmar una maquinaria infernal, un entramado más que una maquinaria infernal que está planteada, ¿no? Mirá, es un tema complejo, pero me animo a ver si lo puedo explicar. En el tratamiento que estamos haciendo de el presupuesto, hay un punto que parece un contrasentido y que fue tomado así desde la oposición y generó debate, que tiene que ver con que el gobierno está pidiendo la autorización para emitir 1.500 millones de dólares en bonos para tenedores de bonos en pesos que podrían tomar la opción de bonos en dólares. Y eso es tomado como una contradicción con la política de desdolarización. Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el carry trade? Sí. La bicicleta que hacían los que traían dólares, los cambiaban a pesos, jugaban con la brecha entre tasa de interés y de devaluación, y pasado un tiempo hacían la inversa y se llevaba una ganancia enorme. Bien, cuando el gobierno de Macri en su último tramo decide reperfilar la deuda en pesos, quedan atrapados ahí una cantidad de fondos externos, internacionales, que no pueden salir y que a juicio del gobierno le alteran toda la acción que con éxito viene llevando el gobierno para desarrollar un mercado local de bonos en pesos, que cada vez que hace una licitación obtiene un mejor resultado que el anterior y que va consolidando una curva ascendente de participación de esos bonos en pesos. El gobierno estima que esos tenedores son de alguna manera hostiles a ese proceso y que tiene que buscarles una salida. Pero la salida que les propone es emitir un bono, es decir, ese señor o esos señores tienen un bono en pesos que vence y que presiona y que en muchos casos es el que alimenta el famoso contado con liqui. Le están diciendo, bueno, le ofrezco esta solución. Mire, se lo canjeo por un bono en dólares, pero es un bono en dólares que no amortiza hasta el 2025 y que se cancela entre el 2025 y el 2030 y que tiene una pequeña tasa de interés. Es decir, usted jugó a esto, yo le voy a también de buena fe dar una salida porque no era su intención quedarse en una deuda en pesos, pero usted no se puede llevar la plata de la Argentina en este momento porque tenemos toda esta situación, y entonces usted quiere estar en dólares, yo le doy una salida, le ofrezco el bono este 2030 que se cancela entre el 2025 y el 2030. Parece una salida inteligente a una herencia, a una situación heredada que viene de todo el escolazo financiero y especulativo que llevó adelante la gestión anterior y que ahora se está tratando de ordenar. Bueno, hay dificultad para que se entienda o hay dificultad para que se acompañe, y entonces se hace política diciendo cómo, es una contradicción, dicen que quieren desdolarizar y ofrecen un canje. Insisto, creo que se lleva algo así como 9.000 millones de dólares que han sido canjeados al revés, de deuda que estaba en dólares que se convirtió a pesos, de bonistas que tenían deuda de bonos en dólares y que canjearon a pesos. Y el gobierno que trata con esos bonistas que tienen nombre y apellido seguramente y demás, tiene ese segmento que le hostiliza el mercado de pesos y propone una solución que encuadra con el resto de las cosas, porque fíjate que si no hay amortización al 2025 no se paga nada hasta el 2025, es decir, no es que se va la plata se queda acá, y la tasa de interés que genera es mínima, y parece una buena salida a un conflicto, pero estamos teniendo resistencia de la oposición a dar acuerdo a esa parte de la ampliación de presupuesto que se está planteando, que yo supongo que se va a aprobar de cualquier manera, como se aprobó esta semana la moratoria y como se aprobó esta semana otras cosas sin esos votos de la oposición, pero marco la hostilidad que hay en la negociación, ¿no? Que a veces claro. Cosas por ahí, esto es muy técnico, por ahí no todos lo entienden, pero me pareció un buen ejemplo para mostrar las complejidades que tiene todo este proceso de negociación, en la que hay una herencia realmente gravosa desde donde se la mire, y que desarticularla y convertirla toda ella en posible de ser saldada, resuelta, exige un montón de pasos intermedios para que eso sea posible. Carlos, ¿cómo te va? Marcos, quería preguntarte por otro tema, por la derogación del DNU para intervenir Vicentín. Digo, ¿cómo estás viendo, cómo lo viste y cómo estás viendo sobre todo el futuro en relación con la empresa, los acreedores, etcétera? Bueno, yo creo que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, de común acuerdo, decidieron retirarse de una situación donde una justicia que acompaña a los intereses de los accionistas de la empresa impide llevar adelante el plan que el gobierno tiene. Y porque en realidad creo que la aspiración que tenía de los accionistas de Vicentín es que el Estado entre, ponga plata, les ayude a resolver la situación en la que han colocado a la empresa y ellos sigan siendo una parte importante de ese negocio. Y lo que el gobierno dijo es: nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo, pero del fideicomiso ustedes se tienen que correr, porque ustedes generaron esta situación, no pueden ser los que manejen la salida. Entonces, a mí me parece que es una actitud de decir, bueno, muy bien, ahí está, vamos a ver ahora todos los que clamaban por el derecho de Vicentín de manejar su negocio, cómo sigue, porque el Estado no le va a poner plata y los bancos internacionales siguen reclamando que quieren cobrar, el Banco Nación sigue reclamando que quiere cobrar, los chacareros, a los que le deben una fortuna, siguen reclamando que quieren cobrar, y no sé cómo sigue Vicentín sin financiación. Entonces, el gobierno está diciendo: nosotros quisimos salvar la empresa e intentamos diversas alternativas, mostramos flexibilidad por la búsqueda de distintos caminos que tenían como objetivo salvar a la empresa, no salvar a los dueños de la empresa, que son dos cosas distintas. Y acá hay una intención de salvar el negocio de los dueños de la empresa a costa de los acreedores de la empresa y sin que aparezca con claridad dónde está todo ese dinero que falta. Como yo digo, como mejor fuente la que plantean los bancos internacionales, que están ajenos a todo lo que podría ser una lectura politizada de esta cuestión. Dicen, los balances que nos presentaron y la realidad de hoy marca que desapareció la cantidad de plata que no se entiende dónde está. Ustedes en junio del año pasado nos dijeron que tenían tanta liquidez, tanto superávit, tanto esto, tanto lo otro, y tres meses después o cuatro meses después se declararon en situación de pago. ¿Qué pasó en el medio? ¿Dónde está la plata? Y esto sigue avanzando allí en los tribunales de Nueva York, y bueno, y acá probablemente veremos cómo también se resuelve. Ya el Senado formó o le dio media sanción a la formación de una comisión bicameral para investigar también qué pasó con los créditos que el Banco de la Nación le dio a este grupo empresario. Es decir, que todo eso seguirá su curso y veremos qué es lo que sucede. Pero el gobierno no tenía otra alternativa, porque el juez le cerró todas las posibilidades. Es decir, el gobierno se bajó de la idea de la expropiación, se bajó de la intervención, aceptó la conformación del fideicomiso con todas las partes y dijo, bueno, menos ustedes, córranse, que entren en el fideicomiso los acreedores, los que en realidad son los dueños reales de los activos de Vicentín. ¿Se entiende la explicación? Se entiende. Sí, clarísima, claro. Ahí yo me pregunto igual, ¿qué pasa con los productores? ¿Te acordás la deuda que mantiene la empresa con los productores? Hola. Sí, hola. No, decía, ¿qué pasa con los productores? ¿Qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras ahora ahí de Vicentín? Pero Roberto, a ver, voy a volver a decirlo. Cuando el gobierno dice queremos salvar la empresa, sí, vuelvo a repetir, no está diciendo queremos salvar a Nardelli y al grupo de empresarios que son dueños de las acciones de Vicentín. Está diciendo queremos salvar a los trabajadores, queremos salvar a las cooperativas, queremos salvar a los chacareros, queremos salvar a los proveedores, queremos recuperar la plata que puso el Banco de la Nación malamente, queremos ir a un proceso de saneamiento de todo eso. Sí, sí. Condición, ustedes córranse, no pueden estar en la gestión. Es casi elemental el tema de decir, si nosotros nos vamos a hacer cargo, si todo este grupo se va a hacer cargo, no pueden estar adentro ustedes, que son quienes llevaron a esta situación y que van a estar como un factor de distorsión ahí. ¿Es así? Bueno, y ahora veremos qué dicen los productores y qué dicen cada uno de esos sectores y qué dicen los trabajadores y quién le va a pagar el sueldo a los trabajadores a fin de mes. ¿Qué sé yo? Todo eso es lo que estará por verse. Y eso es lo que claramente el gobierno ha estado tratando de evitar que pase. Cuando decía, nuestro objetivo es salvar a la empresa, y yo insisto en esto que parece elemental, pero cuando dice salvar a la empresa, no es sinónimo de salvar a los dueños de la empresa. No, claro, está bien. Está bien. Probablemente ahora veamos que hay críticas al gobierno por esto. Los mismos que estaban en contra de la intervención, ahora seguramente van a estar críticos de la no intervención en el asunto. Es probable que digan que el gobierno tiene que ayudar porque tiene que darle para pagar los sueldos a los trabajadores. Exacto. O si no le dan ATP, que no sé si les corresponde o no, dirá que los discrimina. Bueno, todo eso va a pasar. Claro, es verdad. Pero bueno, eso es otra historia. YPF Agro, ¿no? Queda como eventual empresa testigo en el mercado cerealero. Digo, por lo menos el presidente creo que proyectó eso, explicó algo así. Sí, pero a ver, YPF Agro puede ser una empresa que genere una mecánica. Vicentín es un complejo industrial con equipamientos, silos, procesadoras, toda una cantidad de cosas. No se resuelve con la resolución de crear un fideicomiso o de decir, bueno, vamos a desarrollar YPF Agro. Eso puede ser a mediano plazo. Claro. La decisión de crear una empresa, digamos, estatal que intervenga en el mercado de oleaginosa de granos. Pero estas compañías tienen puertos, tienen tienen unos equipamientos enormes. La Argentina tiene toda una situación de una complejidad a la que ha sido llevada no solo por el gobierno de Macri, porque hay cosas que vienen de lejos. ¿Vos sabés que cada una de estas empresas tiene puerto propio? Sí. Por ejemplo. Antes eran del Estado, ¿no? En un momento se privatizó todo el sistema de los puertos, y no es solo que hay puertos privados, digamos, que algún empresario tiene un puerto, sino que la mayoría de estas compañías tienen su propio puerto desde donde exportan, lo cual desde luego se convierte en una dificultad adicional para el control efectivo de tipo de operaciones que se realizan. Toda esta historia planteada, que deberá ser probada, de que se hacía figurar como soja paraguaya que se exportaba a través del mercado argentino y que de esa manera evitaba pagar retenciones, es mucho más fácil hacerlo en un puerto propio que en un puerto público. Claro. La determinación de los volúmenes exportados, lo mismo. Todo ese control tiene mayores dificultades, obviamente, cuando está en manos privadas que cuando es el Estado Nacional el que tiene a su cargo la administración de ese aspecto de la actividad exportadora. Pero bueno, es parte de todo lo que pasó. ¿Cuántas veces y no me voy del tema, pero ¿cuántas veces yo planteé antes de ahora si no había llegado el momento de repensar si los servicios públicos esenciales que se consideran un derecho pueden ser brindados por empresas cuyo objeto es la máxima ganancia? Claro. Me lo han escuchado decir durante años eso. Sí, es sí. Razonable. Ahora digo, porque se plantea el tema alrededor de Edesur. Y el problema de fondo es si el modelo que sigue vigente en la Argentina de prestación de servicios públicos esenciales es de verdad el que necesita el país. Y eso va más allá de si Edesur está haciéndolo bien o mal y si hay pocos o muchos cortes. Yo estoy planteando una cosa mucho más de fondo. Si tener acceso al agua potable es un derecho humano, quien brinda ese derecho tiene que ser una empresa cuyo objeto es brindar el servicio y no maximizar la ganancia. ¿Y por qué si eso vale para el agua no vale para la luz o el gas? Por ejemplo. Sí, sí. Es decir, hay cosas muy de fondo que tendremos que discutir, pero que yo lo digo ahora ante la pregunta, pero también asumo que hoy, en esta crisis que le explota al gobierno por encima de la crisis con la que sabía que se iba a encontrar y que iba a tener que lidiar, porque cuando uno mira los números del mundo, muchachos, y ve cuánto cae el Producto Bruto en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Francia, en Italia, donde mires, que no tuvieron la prepandemia, que tienen solo esta, hay que asumir que la situación que tiene que enfrentar el gobierno argentino es gravísima, de una deuda impagable. Hoy estoy leyendo que la caída de... estiman que IVA y ganancia cayeron 24% en términos reales en julio, dice el diario de la mañana de hoy. Entonces, volvemos, caída notable de los ingresos, aumento notable de los gastos por todas las situaciones que tenemos descritas, presión de los acreedores externos, todo junto. Todo junto y a la vez. Todo junto y a la vez, sí. Y entonces hay que desarmar todo ese entramado. Y bueno, y yo insisto, creo que el gobierno lo está haciendo bastante bien, muy bien, diría yo. Porque fácil sería decir hay que hacer esto, por eso yo quiero separar cuestiones que uno tiene planteadas y que creo que no hay por qué dejar de tenerlas planteadas y que son discusiones que tenemos que mantener vivas e instalarlas, y al mismo tiempo tener una clara noción de las prioridades y del momento y qué es lo que hay que resolver urgente. Claro. Carlos, ¿te parece que sigamos mañana? A ver si lo intentamos. Te puedes conectar. No, sí, sí, yo lamento porque creo que de la otra manera nos sale mejor, se ¿no? Mejor. Sí, sí. Pero estuvo perfecto y bueno, mañana seguimos porque tenemos esta semana muchísimos temas. Semana, hay que ver, ¿no? Esta mañana si el viernes sesión, supongo, por lo menos así está planteado, vamos a tratar dos temas muy importantes. Iván, y si querés, mañana te cuento los que tratamos la semana pasada, también que no los pudimos hablar. Dale, porque se votó finalmente moratoria. Porque aprobamos nada menos que una moratoria, que también es una válvula de escape y de alivio a la situación de empresas y personas, que tiene una enorme amplitud, pero que por un lado es un enorme alivio y por otro también marca un problema muy grave, que es cuando la AFIP dice tenemos más de 500 mil millones de pesos a cobrar. Claro, claro que sí. ¿Te parece que mañana lo desarrollemos? Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos Heller, aquí en El Pase.